y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: «Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa». Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando: «Yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca». Gabriel García Márquez. Radio Roja presenta Recolectores. Bueno, y si de firuletes distintos hablamos cuando intentamos ir cambiándole la sintonía a esto para que uno no entre en esa modorra en la que ya suena todo igual y como es sábado a la mañana y no puedo con mi alma, mi cuerpo, también vamos a cambiar un poco la bocha y de nuestras músicas americanas nos vamos bien para el norte con este queridísimo Fantastic Negrito. Otro negrito, uno Fantastic, no este de la conducción de Recolectores. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad.

that's when everything went wrong. Bueno, avanza la mañana del sábado y más allá de que un ratito más adelante vamos a hablar con Caro Contino, que nos tiene algunas agendas programadas, actividades programadas para la agenda cultural, nos metemos en nuestro paseo por ferias del Valle y nos ponemos en contacto con María Palumbo, que está del otro lado, para contarnos de una feria en Villa Yardino que va creciendo mucho y queremos saber mucho más. ¿Estás por ahí, María? Hola, Cinero, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen sábado para ti. Me imagino preparando un poco o ya tal vez cansada de los preparativos, pero en el marco de la feria. Sí, estamos ahí terminando de aprontarnos. En un ratito vamos a ir a montar. La feria empieza a las 2 de la tarde. Vamos a estar a partir de esa hora en el nodo tecnológico, cooperativo y cultural de Villa Yardino, con nuestra feria, que es el Mercado de Saberes y Sabores. Claro, yo le digo feria, pero en realidad el término correcto de todo esto es mercado, ¿verdad? Claro, por favor. Bien. Mercado de Saberes y Sabores, que sí es un mercado agroecológico. A ver, que en este momento está funcionando, no está mal, está funcionando en formato de feria hasta que podamos tener nuestro edificio propio de mercado. Ajá. Que es, bueno, la continuación del proyecto, digamos. Mientras venimos sosteniendo una feria mensual para ir instalando el espacio e ir haciendo contactos con productores y productoras de la zona. Estamos, los segundos sábados de cada mes. Bien. Y bueno, la feria, la verdad que si viene creciendo, se está poniendo cada vez más linda, contamos... Se ha vuelto una feria agroecológica y cultural. Ajá. Donde desde hace ya varias ediciones contamos con espectáculos de música y un espacio para infancias para que, bueno, todos podamos disfrutar del evento. Me imagino entonces dos gestiones por separado dignas de, digamos, de ponerle un poco el resaltador. La gestión de contactarse con productores, que me imagino que también ya ahí desde el nodo se viene elaborando un poco, pero me imagino que también tratando de fortalecerlo en que cada vez el mercado se transforme en más poderoso con la oferta de lo que hay, pero también la otra gestión, porque vi, por ejemplo, en las difusiones de esta edición que ya hay múltiples actividades para hacer, así que me imagino que la cabeza partida en dos. Sí, en muchas, pero por suerte somos, bueno, 28 mujeres que venimos sosteniendo este espacio, con mucho trabajo de organización, dos asambleas mensuales, más, bueno, trabajos en comisiones internas para poder seguir avanzando y creciendo. Y la verdad que sí, se va enriqueciendo, fuimos conociendo un montón de productores de la zona que se van sumando, algunos con productos, otros vienen a feriar y a compartir la tarde ahí también. Y por suerte, la verdad que eso, como es un espacio tan lindo, son muchos los y las artistas que se han sumado y que tienen ganas de venir y que le ponen la mejor para que, la verdad que está... que crezca, que sea cada vez más lindo, que sea variada. Esta vuelta vamos a tener en el espacio para infancias, que es para infancias, pero también es para los adultos que se quieran animar a jugar al amarse gamero, de amar papel. Uh-huh. con sus sellos, para dibujar con sellos, va a llevar una propuesta muy linda. Y también vamos a tener música, va a estar Luciana Obarrio y Víctor Turquet, van a estar ambos dos tocando ahí sus temas, compartiendo música en la feria. María, contame, por ejemplo, yo que soy medio goma, no estoy vehiculizado, ¿cómo llego hasta ahí, hasta el nodo? ¿Cómo llegan a...? Bueno, el nodo está a una cuadra de la plaza de Villa Yardino. Ajá, o sea, de los lugares habituales de feria y eso, es un poco más. Sí, son una cuadra y media más. Es la esquina de San Martín y Chañares, Avenida San Martín 471. Cualquier cosa que les dejen Yardino, o sea, si vienen de las localidades donde no pasa el Lumasa C, el urbano, que los deja en la puerta, se pueden bajar en la terminal de Yardino y ahí están a 3 cuadras por la principal, por la San Martín. Así que bien fácil de llegar, céntrica, de fácil acceso. Y el clima, el pronóstico dice que nos va a acompañar un día lindo, de clima cálido, de sol, así que va a estar re bueno para venir a compartir la tarde. Recomendamos venir temprano porque la verdura vuela. Ah, mira qué buen dato. Verdura, sí, tenemos, esta vuelta vamos a tener repollo, zanahorias, papas, batatas, cebolla, limones, acelgas, me estoy olvidando algunas cosas. Bueno, tiene ahí los agregados, el mercado de agroecológico, todo lo que viene así como de productores agroecológicos. Todo lo que vendemos es agroecológico. Algunas cosas son producidas por compañeras del mercado, otras las traemos de productores agroecológicos. Bien, perfecto, buen dato. Sí, todo lo que se vende en el mercado es libre de venenos y con producción amable y amorosa con la tierra, ¿no? Que bueno, nos interesa hacer hincapié ahí, fortalecer, digamos, lo que es la economía de las productoras locales, la economía regional, y también seguir dando el impulso y movimiento al movimiento de la agroecología, que vaya creciendo, que cada vez sea más fácil acceder a alimentos libres de veneno y armoniosos, eso para nuestro cuerpo, para todo el entorno. Nosotros que somos súper especialistas de la economía, tanto vos como yo, sabemos que... Sí. Hablemos sin saber, dale. No, sabemos que cuanto más disponible también suponemos que van a ir cambiando los precios, ¿no? De que no sea tan dificultoso para el bolsillo comer sano, también va a depender mucho de la disponibilidad que haya más mercado, más feria, que esté más en acción. Sí, por eso también apostamos a comprar directamente a los productores, ¿no? Sabemos que... los productores por ahí cuando venden en Mercado Central tienen que vender su producción a un precio muy bajo, poco justo realmente con el trabajo que implica, ¿no? Mantener una huerta, preparar los bioinsumos, el tiempo, los factores de riesgo que puede pasar, ¿no? Como este verano muchos productores nos contaban con esa helada que cayó en febrero, perdieron muchísima producción y no hay por ahí nada que los respalde. Uh-huh. Entonces sí, a medida que vaya creciendo, cada vez va a ser más económico. De todos modos, nosotras tenemos muy buenos precios en las ferias, digamos, al poder comprarlo eso directamente a los productores, podemos pagarles a ellos un precio más alto que por ahí lo tendrían que vender en el mercado central. Y poder acceder a un buen precio nosotras para poder vender a público. Así que... Pinta bien, entonces. Bueno, entonces, para, repasemos. Este sábado 12, hoy, estamos de feria, y después sí recordar que es el segundo de cada mes, ahí a una cuadra y media tan solo de donde se suele estar la feria de artesanos de Yardino, un poquito más para arriba en el nodo, este mercado de... Tengo una confusión esta semana, ¿es primero saberes o primero sabores? Primero saberes okay. Y sabores. Bien. Bueno, saberes y sabores, mismo nombre del programa de radio, que también pasamos por Radio Roja, ahí te hago el enlace y paso el chivo. Perfecto. Porque sabes que esta semana a las 2 de la tarde de descargar los programas, de guardarlos en las carpetitas, esta semana entré en una confusión de si era sabores o sabores o saberes antes, pero sí, está sonando los jueves a las 14 aquí en la radio, pero ustedes lo hacen en la Minga. ¿Cómo viene ese proceso? Y contanos un poco, también para invitar a todos a que lo escuchen, sea en la Minga o los jueves acá en La Roja, si es como una crónica de lo que va pasando en el mercado o si se le va agregando valor radiofónico, hacerle la introducción al escucha. Sí. Bueno, de Saberes y Sabores es el programa del mercado de Saberes y Sabores, justamente. Lo hacemos en vivo los lunes a las 2 de la tarde por Radio La Minga, se retransmite por Radio Roja los jueves a las 2. Y no, vamos hablando un poco de todo, siempre temáticas relacionadas con la agroecología, el territorio, la tierra, el buen vivir. Tenemos por lo general entrevistas, hacemos entrevistas a otras ferias, a organizaciones socioambientales, a brigadas, bueno, tocamos temas de actualidad con en referencia a problemáticas del territorio o a noticias que tienen que ver con la agroecología. Hablamos, bueno, un poco de todo, va variando. Bien, pero siempre la tierra y nuestro ambiente, nuestro entorno natural, dando vuelta por este programa, que hace sus otras indagaciones, aparte de contar lo que pasa con el mercado y digamos, un poco también como el termómetro de la economía regional contado en primera persona, ¿no? Primera línea. Sí, sí, sí, apostamos eso, a que sea de difusión también eso, asociada a la economía regional, poder darle espacio también a las productoras, el mercado, eso ya te contaba, somos un grupo de 28 mujeres agrupadas en distintos núcleos productivos, todos asociados a la agroecología, están las chicas del vivero Mujeres de Tierra, está la Ceci Álvarez con su café de algarroba de Se Salió de la Vaina, está Eva con... sus productos de Loica, sus dulces y licores, están las chicas de la Tierra, bueno, somos varias que conformamos el mercado y bueno, eso, damos un poco de difusión a nosotras, pero también poder abrirlo a otros y a otras, ¿no? Tejer esta red que es tan importante como, para poder sostener este tipo de movimientos, ¿no? Poder enlazarse con otras ferias de la zona, con otra gente que también está trabajando de otras formas. Algunos, no sé, trabajan cuidando la tierra, esto, ¿no? Produciendo agroecológicamente, otros yendo a apagar incendios, otros organizando, bueno, movidas, movilizaciones, bueno, acoplar un poco todo lo que viene sucediendo en torno esto, al cuidado del territorio y a la defensa del territorio, y apostar a que exista un futuro posible, ¿no? Y que no terminemos saqueando y devastando todo lo que nos rodea. Bueno, buen ejemplo es este mercado y este programa también del propio colectivo. Así que, bueno, muchas gracias por este rato de la mañana. Seguro nos encontramos en la tarde, ahí a partir de las 14, en el mercado de Saberes y Sabores, que también suena aquí por La Roja, con su formato de programa de radio los jueves a las 14. Gracias, María. Bueno, gracias, Martín. Un abrazo grande. Nos vemos. Nos estamos viendo. Escuchábamos a María Palumbo aquí en la mañana de Recolectores recomendándote algo para que ya, ahora que estás medio despabilándote y armando planes, tengas en cuenta este mercado de Saberes y Sabores desde las 14 en el centro de Villa Jardino. De Saberes y Sabores. De Sabores y Saberes. Saberes. Sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores, el acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores.

periodista y ex miembro de la Asamblea Nacional disuelta en mayo por el banquero presidente Guillermo Lasso, aparecía segundo en la intención de voto con el 13,2% detrás de la abogada progresista Luisa González, que tiene el 26,6%, según las más recientes encuestas que, bueno, ahora se frenaron, al igual que todo el país y la atención del continente como la nuestra, que se va para el Ecuador. Fíjate que primero escuchamos el reporte de la agencia Sur y Sur. A poco más de una semana de las elecciones generales y en medio de una ola de violencia que golpea al Ecuador, el candidato presidencial derechista Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito. Villavicencio, de 59 años, fue uno de los 8 candidatos que se inscribieron para participar en estas elecciones anticipadas previstas para el 20 de agosto. Periodista y ex miembro de la Asamblea Nacional disuelta en mayo por el banquero presidente Guillermo Lasso, aparecía segundo en la intención de voto con 13,2% detrás de la abogada progresista Luisa González, con el 26%, según la más reciente encuesta de Cedatos. Ecuador vive desde hace más de 2 años la peor crisis de seguridad y violencia en su historia. Cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes. La gran mayoría de estos homicidios intencionales están asociados, según el gobierno, al crimen organizado y al narcotráfico, que ha ganado fuerza en la costa del Pacífico y ha convertido a los puertos ecuatorianos en grandes trampolines para la cocaína que llega a Europa y Estados Unidos. Varios de los candidatos lamentaron la muerte del político y se solidarizaron con los familiares. El atentado dejó 9 heridos, entre ellos una candidata asambleísta y 2 policías. Los gobiernos de Brasil, Chile, Perú y Paraguay condenaron el asesinato. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, aseveró que las medidas adoptadas han sido insuficientes y se debe pedir respaldo internacional. Lasso confirmó el homicidio y declaró que el crimen organizado ha llegado muy lejos tras decretar el estado de excepción por 60 días para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del día 20. Lo dijo en una locución divulgada en YouTube. Villavicencio, del movimiento Construye, fue ultimado al estilo sicariato, con 3 tiros en la cabeza. El estado de excepción decretado por Lasso implica la suspensión de algunos derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, además de fuerte presencia de militares en las calles para apoyar la labor de la policía. El anuncio fue hecho luego de una reunión del Comité de Seguridad del Estado en la que se ratificaron los comicios. Villavicencio había denunciado en el pasado diversos casos de presunta corrupción durante el gobierno del progresista Rafael Correa, condenado en ausencia a 8 años de cárcel. Pero también Villavicencio fue condenado a 18 meses de prisión por difamación debido a declaraciones contra Correa cuando era presidente. Entonces huyó a territorio indígena dentro de Ecuador y luego recibió asilo en Perú. Volvió al país durante el gobierno de Lenín Moreno. Quedan 7 candidatos presidenciales para las elecciones del 20 de agosto. Luisa González, Yacu Pérez, Daniel Noboa, Otto Sonnenholzer, Bolívar Armijos, Javier Hervás y Jan Topic, para completar el periodo 2021-2025 de Guillermo Lasso. Estas elecciones fueron convocadas tras el decreto presidencial que disolvió el Congreso, en el que se activó un mecanismo constitucional denominado muerte cruzada, que otorga la facultad para convocar elecciones extraordinarias para renovar la presidencia, la vicepresidencia y la Asamblea Nacional. De una mirada de un informativo continental a la mirada local sobre lo que pasa allá. Y acá conectamos con Radio Panamericana, con Juancito Jacobs en la mañana de Panorama, hablando con el periodista ecuatoriano Carlos Erazo sobre estos nuevos hechos de violencia política en Ecuador. Nos vamos para Ecuador a conversar con el colega Carlos Erazo, que tal vez también alguna vez visitó Córdoba, es periodista de Radio Olimpia de la provincia de Pastaza. Estimado Carlos, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Qué gusto, mi estimado Juanito, un abrazo a la distancia. Efectivamente, pues estamos consternados. Hoy una fecha cívica, primer grito de independencia, 10 de agosto, que se celebra acá en Ecuador, pero amanecemos consternados, todo ya es de dominio público a nivel nacional e internacional, con el asesinato al candidato a la presidencia de la República por las listas 25 Construye, Fernando Villavicencio, hecho que se suscitó el día de ayer en horas de la tarde, aproximadamente a las 18 horas con 15 minutos, esto luego de salir de una concentración, de un mitin, pues a Fernando Villavicencio ya por varias oportunidades, de acuerdo a sus propias expresiones, manifestaba que ha sido amenazado. Es una verdadera pena la que actualmente estamos viviendo, mi estimado Juan, allá en Córdoba, en Argentina, la situación que vive nuestro país con los últimos hechos, muertes violentas que se han presentado, en particular a nivel de las provincias de la costa, como Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, y no es la excepción acá, como tú bien lo conoces, en Puyo, en Pastaza, una de las provincias de la Amazonía ecuatoriana, una de las más grandes, pero hasta el momento, en lo que va ya de este 2023, se han registrado 17 muertes violentas. Una ciudad muy tranquila, hospitalaria, de paz, pero hoy las condiciones son distintas, mi estimado Juan. Así es que, pues, hoy también contarte que en horas de la madrugada, mediante un mensaje a la Nación, en una cadena nacional, el presidente de la República, luego de haber convocado al Consejo de Seguridad, pues se tomaron algunas resoluciones, entre ellas hay dos decretos, ¿no? El decreto de declarar luto nacional por 3 días por la muerte de Fernando Villavicencio, y otro decreto también importante en cuanto a el decreto de excepción, ¿no? Así es que estamos ya, 60 días es lo que ha previsto el gobierno nacional a nivel de Ecuador, mi estimado Juan. Es preocupante, estimado Carlos, y por eso queríamos dialogar contigo, el avance de la violencia política acá en Argentina. Hace cosa de un año hubo un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo el Ecuador fue llegando a esta encerrona, a este callejón? ¿Cómo se viene dando? ¿Cómo es que llegamos a esta situación, estimado Carlos? Juan, bueno, de acuerdo ya a los análisis que se van presentando en los últimos meses, en particular en donde se ha incrementado la violencia, muertes en las diferentes cárceles del país, pues se habla que pasa toda por el narcotráfico, ¿no? El tema relacionado con el territorio. Muertes selectivas en particular es lo que predomina a nivel de las diferentes ciudades y provincias del Ecuador. Hoy se ha acrecentado mucho más en cuanto ya a estas elecciones anticipadas, en donde efectivamente todavía hay la gran pregunta. No se sabe porque este fin de semana, el día domingo, se anunciaba ya el debate presidencial, pero los candidatos han depuesto sus campañas, han hecho un alto a las diferentes campañas luego de conocer el asesinato de Fernando Villavicencio. Así es que en el transcurso de las próximas horas se sabrá si es que definitivamente se ratifica el debate presidencial que estaba previsto para el día domingo a partir de las 20 horas 8 de la noche. Hay mucha preocupación, hay tristeza, hay dolor. Vemos que el tema relacionado con algunos delitos que se han incrementado en las ciudades, el tema relacionado acá, las vacunas o la extorsión, preocupa en la parte comercial, preocupa en la parte económica, en la parte turística, que es lo que más afectación se va sintiendo. Bueno, por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Guillermo Lasso, no ha habido una respuesta contundente para tratar de frenar esta situación que actualmente vive el país, de una total inseguridad a nivel de los ecuatorianos, mi estimado Juan. Estimado Carlos, muchísimas gracias por el informe, por ponernos al tanto. Desde acá nuestro abrazo solidario, sabiendo que no es fácil estar viviendo momentos así de zozobra en toda una nación cuando es acribillado un candidato a presidente de la Nación. Desde acá, desde la Argentina, un abrazo grande y solidario como hermano latinoamericano. Igualmente para ti, mi estimado Juanito, qué gusto escucharte a los años. Así es que, como tú bien lo conoces, estamos haciendo periodismo desde muchísimos así años, es. Pero también nuestra profesión ha estado en riesgo y hoy mucho más tenemos que cuidarnos por la situación que estamos viviendo a nivel de los ecuatorianos. Así es que te envío un abrazo allá a la distancia en Córdoba, en Radio Panamericana, acá desde Radio Olímpica en la Amazonía ecuatoriana. Como siempre, un gusto, un placer mantenerles informados de los acontecimientos que se han ido presentando en nuestro país. Gracias, que tengas un excelente día acá feriado, se viene un feriado por el 10 de agosto. Felicidades, buenos días, mi estimado Juan. Hablamos con Carlos Erazo, periodista de Radio Olímpica de la provincia de Pastaza, analizando la situación social y política luego del caso de sicariato con el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Y fíjate cómo le sumamos una pata más a estas miradas sobre este increíble incidente, que, bueno, tal vez increíble ya no le empieza a calzar tanto a esta realidad que tenemos, que no tiene que dejar de horrorizarnos, pero que empieza a volverse cada vez más cotidiano, incluso con nuestros propios episodios un año atrás del atentado de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. Bueno, ahora nos enganchamos a Radio Nacional Córdoba, que estuvo en contacto con Jennifer Carreras. A ella vamos a escuchar en conversación ahí con la AM del Estado, pero en su filial cordobesa. Ella es periodista ecuatoriana, Jennifer Carreras, hablamos. Dijo en el informativo Nacional Informa que rápidamente el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en todo el país, que incluye restricciones en la movilidad en el marco de un feriado previsto para las horas siguientes que venían, que incluía actividades que ya fueron suspendidas. Además destacó que el trágico acontecimiento incrementó la inseguridad que atraviesa ya el país. Esto más vale que está referenciado en lo que venimos escuchando. Vamos a escucharla a Jennifer Carreras desde el mismo territorio, desde el mismo país, allí periodista en Ecuador. De un candidato presidencial. En línea está Jennifer Carrera de Quito, periodista de Quito, colega de Quito. ¿Cómo te va, Jennifer? Gracias por atender a Radio Nacional Córdoba. Hola, Nicolás, ¿cómo están? Mucho gusto, buenos días. Bueno, ¿cómo ha amanecido? ¿Ha amanecido Ecuador? Me imagino que no se ha dormido, conmoción por este magnicidio. Sí, precisamente contarles que es un escenario increíblemente difícil para Ecuador. Hay una conmoción general que ha trascendido por todas las esferas del país. Es algo que definitivamente incrementa ya el escenario de inseguridad que nosotros venimos sufriendo. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pues es como es un tema que no se lo tenía en el radar y se da a 10 días de las elecciones que tenemos nosotros acá previstas para varias autoridades, una de ellas para presidente de la República. Entre las decisiones que ya se tomó a la 1:00 a.m, luego de la reunión de Consejo de Seguridad de acá de las autoridades encabezada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, pues se decreta el estado de excepción acá en todo el país, lo cual incluye restricciones de tipo de movilidad y también esto en el marco de un feriado nacional que se nos viene el día de mañana. Muchas actividades que se tenían previsto para estos días, pues ya se suspendieron porque esto definitivamente incrementó el tema de inseguridad que les comento que nosotros ya venimos atravesando. El pasado 23 de julio, pues también hubo el asesinato del alcalde de una de las ciudades más importantes del país, que es de Manta, Agustín Intriago, también fue víctima de sicariato. Jennifer, buen día, Pierina te saluda. Quería consultarte por el perfil del candidato de Fernando Villavicencio. Él era el único candidato a presidente que no tenía custodia, pese a que su casa había sido atacada también a balazos hace algún tiempo. Se manejaba sin custodia policial, pero además también había realizado en el resto de sus gestiones como diputado, entiendo, legislador, una serie de denuncias de corrupción y de narcotráfico. Contanos un poco en este marco cuál era el perfil de este candidato. Claro que sí. A ver, Fernando Villavicencio muere aproximadamente a los 59 años de edad. Fernando Villavicencio es conocido acá sobre todo por ser periodista investigativo y también por haber llevado a cabo denuncias que en su momento lo llevaron al exilio por temas políticos grandes, investigaciones que estuvieron inmiscuidas en su momento, pues en la presidencia de Rafael Correa. También Fernando Armando Villavicencio cumplió como legislador en la última cesada asamblea. Él presidió la comisión de fiscalización, para contarles un poco qué es exactamente lo que hacía esta comisión, pues llevaba a cabo los procesos de juicio político. Eso hizo que definitivamente Fernando esté en la palestra pública mucho más de lo que ya venía siendo reconocido por ser periodista investigativo. En lo personal tuve la oportunidad de trabajar de cerca con Fernando porque fui periodista en la Asamblea Nacional y pues él tuvo su personalidad muy marcada respecto a una postura para definirla anticorreísta. Tuvo roces en su momento al interno del Parlamento en las diferentes intervenciones y pues también en las investigaciones. La última que encabezó fue precisamente el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio, a su vez que se cesa luego de la muerte cruzada a la Asamblea Nacional, pues decide postularse para presidente de la República. Uh-huh. Si bien no figuraba en las últimas, los últimos sondeos que se están dando acá en el marco de las elecciones, entre los primeros lugares, pues sí estaba entre los cuatro nombres más sonados. Precisamente su asesinato se da en el marco de un mitin político que tiene lugar acá en Quito. Uh-huh. Él sale de un colegio acá al norte. Para contarles un poco respecto a cómo fue el tema, él estaba en un mitin político acompañado de varias de las autoridades y a la salida del colegio que se llama Anderson acá en el norte de la capital, pues es víctima de sicariato. Respecto a la seguridad, hasta en los videos que salieron en redes sociales, Fernando venía ya con seguridad propia. En su momento él fue calificado por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional como un sujeto de alto riesgo, precisamente por el ataque que tú mencionas a su casa y también por los temas de investigación que él viene realizando, que realizó a lo largo de su carrera como periodista. Él tenía, sumado a su seguridad propia, también se le asignó la seguridad por parte de la Policía Nacional como candidato a la presidencia. De los 8 binomios, él fue uno de los que sí decidió tener su seguridad por parte de la Policía Nacional. Pese a esto, hay interrogantes respecto al accionar porque no se habría llevado a cabo una estrategia adecuada para poder salvaguardar la vida de Villavicencio. Uh-huh. Por último, Jennifer, ¿cómo va a repercutir este acontecimiento en la jornada electoral, sea del 20 de agosto, si es que no se suspende, o cuando vaya a ocurrir, es este año? Sí, precisamente una de las decisiones que se tomó ya y ya se manifestó la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, y a su vez el presidente de la República a la 1:00 a.m. desde el Palacio de Gobierno, es que no se va a suspender las elecciones. Esto debido a que el Código de la Democracia que marca el tema electoral, pues lo impide. Esto podría tener una nulidad absoluta del proceso, así que no compete la suspensión, tampoco la prórroga. En este caso, lo que sí dicta el artículo 112 del Código de la Democracia es que por parte del partido de Fernando Villavicencio deben poner un nuevo nombre. Esto de la forma más inmediata posible. Las papeletas están ya impresas, saldrá el rostro de Fernando Villavicencio, pero desde su partido deberán poner un nuevo nombre. Esto según lo dicta el Código. También contarles que estamos expectantes de cuál será la decisión, ya que este domingo será el debate presidencial que se lo iba a realizar con los 8 candidatos. Esta medida se va a tomar desde el Consejo Electoral en vista a que el debate también por ley debe realizarse. Bien. Entonces entenderíamos que la persona que va a participar será este nuevo candidato por parte del movimiento de Fernando Villavicencio. Bien. Jennifer, te agradecemos el contacto desde Córdoba, Argentina, y quedamos a la orden. Igual, me quedo acá y con mucho gusto les puedo ayudar cuando quiera. Muchas Un saludo gracias. Grande. Muchas por gracias. Favor. Jennifer Carrera, periodista desde Ecuador, desde Quito, tras este magnicidio. Recolectores, revista semanal radiofónica. se acumulan en masa. Nebuloso el tiempo sin apremio nos atrapa. Misteriosa musa que está aquí y que desata, dejándote claro que el guayaco está en la casa. Células se acumulan en masa. Nebuloso el tiempo sin apremio nos atrapa. Misteriosa musa que está aquí y que desata, dejándote claro que el guayaco está en la casa. Es otro horizonte por acá, en el norte. Igual mi gente no comete rostro ni deporte. El tiempo se me agota, por eso no hago deporte. Lo invierto en rapear y buscando buenos cortes. No me retiro, para mí esto es muy serio. Estamos de pie porque luchamos con criterio. Ahora tres cucharadas de este remedio. Vacilas el tiro, si no mi bro sale del medio. Dejando en claro que al rap le apostamos, sin importar cuántas veces ni almorzamos. A dónde vamos, nunca le preguntamos. En este camino la camiseta sí sudamos. Es el esfuerzo del que en verdad lo quiso. Yo no lo hice para comprarme un par de pisos. La evolución les causó mucho desquicio. No me importa un sueldo porque amo este oficio. Nos agrupamos, otros en grupo por los que velaron. Ya son alguien, pero del 2H se olvidaron. Fuera quedaron y sí, regresan y par necios que hablan sin necesidad de precio. En otros sí, ya es el tercero y mi compañero de acero me dijo: sigue, no seas cojudo, chiro, pero es certero. La misma dominguera con los mismos agujeros. Va para los nervios traicioneros, pero no tan bien los veo. Al menos posan en video, suben ego, pero cae la noche luego y la mente los azota. Yo voy gota a gota, soy el hijo del pipán que ya no vive sobre roca. Que no me toca y toques que crear. El camello es de guerrillas, el mensaje es igual. Ya estamos informados, no pueden manipular este gajo de escoperos con un ideal. Clásico, sonando entre la nueva era, analítico, censurando mis propios temas, soy el cantautor, plasmando en melodías ideas, nocturnas son mis letras y nocturnas las vivencias, el lápiz siempre ha sido esclavo de mis emociones, por tiempo en escasez cuando visible producciones, y hago el progresar sin atrasar cuestiones, sino quedarían en baja, muchos y sus canciones, mente positiva siempre contra la marea, de brutal odisea que a muchos como saquea, musicario sumiso, clandestino. No en el abismo, de letra voz para el precipicio. Se quedará más frívolo su egocentrismo. Si progresista por un cambio estoy adicto. Que te piensen lo que quieran, que el guayaco esté en la acera y en el micro la 2H positivo. Células se acumulan en masa. Nebuloso el tiempo sin apremio nos atrapa. Misteriosa musa que está aquí que desata, dejándote claro que el guayaco está en la casa. Células se acumulan en masa. Nebuloso el tiempo sin apremio nos atrapa. Misteriosa musa que está aquí que desata, dejándote claro que el guayaco está en la casa. Que me entierren con semillas, lo dijo un antepasado. Semilla antigua no mueres, eres oficio sagrado. La semilla con sus dones son la llave del portento, medicina y alimentos, sustentos y tradiciones. Cruza las generaciones, la guardadora sencilla, su conocimiento brilla e ilumina nuestra mesa. Con la tierra ella reza, que me entierren con semillas. La vida avanza y depende de lo humano de nosotros, nuestras manos no de otros, de la mente que comprende. La semilla nos trasciende, memoria y significado, es la herencia en los bordados, el principio y el fin, de la existencia al confín, lo dijo un antepasado. Al que siembre con sus manos, agua pura siempre tenga, sea abrazado por lengas, por chañares y avellanos, entre jóvenes entre hombres y mujeres. semilla y sus saberes se sigan intercambiando. Nunca seas contrabando, semilla antigua no muere, semilla antigua no muere. El hombre te hiere hoy día, los siglos que te conforman, mutando tu esencia y forma, leyes y soberanías. Privatizarte sería olvidar nuestro pasado, sepultar lo trabajado por el noble curador. Victoria pa'l labrador, eres oficio sagrado. Mil semillas repartidas a los pueblos, la abundancia, patrimonio es tu constancia que sostiene nuestras vidas. Nuestras almas van floridas por tu entrega noble y tierna. Eres llamarada interna, tu poder es el milagro. Con tu ciclo me consagro y mi sangre se hace eterna. Se hace eterna y mi sangre se hace eterna. Bueno, fíjate que estamos perdidísimos por los sonidos de un continente que ahora nos depositó en Chile, donde, bueno, acaba de cantar Natalia Contese. Debo confesar que he caído en las mieles sonoras, me llevan cual las sirenas hacia un, no sé, hacia un acantilado. Natalia Contese, Me Puede, la chilena, que cada tanto suena acá en Recolectores, y acá acabamos de compartir el tema Que Me Entierren con Semillas, que ya tiene 10 añitos este tema, que es uno de los mejores, de los más lindos. Al final de este recorrido que nos lleva ahora a Chile, la volveremos a escuchar en una presentación que también es un encanto. Pero estamos en Chile, nos vamos de la música y nos vamos a escuchar a un compañero que suena en Radio Roja habitualmente. Es nuestro columnista de temas latinoamericanos, de reflexiones desde Chile, justamente, de mucho de lo que pasa en el resto del territorio, haciendo las conexiones pertinentes. Estoy hablando de Abner Vega Cabrera, un compañero que colabora en el Enredando las Mañanas, el programa que hacemos los lunes desde Radio Roja para todo el país, y que, fíjate que hasta hay conexiones dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, de que no sea tan nacional y nos internacionalicemos. Ahora hace un par de semanas que no lo escuchamos a Abner, entonces pescamos una entrevista que acaban de publicar y que nos interesa porque nos cuenta un poco de su fascinante historia, y además se va directamente a una mirada de esta Chile que va camino a sus 50 años del golpe que sacó Allende en 1973. Vamos a conocerlo, a este profesor de Historia y Geografía e integrante de este colectivo que se llama Inquietando desde el Margen. En Inquietando desde el Margen, nosotros y nosotras nos inspiramos y nos consideramos herederos y herederas de las luchas de Huaycaipurú, de Pumarrita, de Huacolta, de Fresia, Lefcharu, Tilapán, Manuelita Sáenz, Bolívar, Sucre, Javiera Carrera, Paula Jara Quemada, Manuel Rodríguez, el cura Rosaura Guña, que no es muy conocido, pero jugó un rol fundamental en la zona de Ñuble, Elena Cafarena, Juana Zurduy, Gabriela Mistral, que fue una aliada importante a nivel internacional de la experiencia de Sandino, Sandino, Zapata en el caso de México, Mariátegui como un gran teórico marxista, pero desde Latinoamérica, Recabarre, Explotar Eulé en el caso de Chile, que son dirigentes connotados del sindicalismo chileno de carácter revolucionario, distinto al sindicalismo que hoy día existe en Chile, que es muy, muy vendido. Fue en octubre de 1995 que nació el Inquietando desde el Mar. Nació en Chillán, que queda 400 kilómetros al sur de Santiago, y al principio era un colectivo estudiantil, y ese colectivo estudiantil universitario fue evolucionando a una organización política de carácter revolucionario. Al principio era un grupo pequeñito, solo en una facultad, pero luego empezamos a hacer trabajo en otros lugares también de la ciudad de Chile. Abner, ¿y en qué contexto estábamos en el año 95? En el año 95 era bien complejo porque en general en Chile no había mucha organización popular. Estaba bastante golpeada. Por un lado, porque se había producido todo el desgaste del paso de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet a los gobiernos civiles, y mucha gente todavía estaba engrupida con el tema de la alegría ya viene. Y por otro lado, a esas alturas de la década del 90 ya se había producido la derrota de los grupos armados que siguieron haciendo resistencia post año 90. Ahí hay otra cosa también, y es que el Inquietando cuando nace con... los compañeros y compañeras no tenían militancias previas. Era gente que no tenía militancias previas, que era como su primera militancia. Excepto yo, y en este caso el Inquietando tiene un entronque, tiene un relacionamiento con la historia del MIR de Chile. Específicamente yo fui dirigente y fui prisionero político del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria Chilena, conocida como MIR, Ejército Guerrillero de los Pobres, Patria Libre. ¿Qué actividades han organizado? Mira, en estos 28 años hemos hecho básicamente tres tipos de actividades. Por un lado, cuestiones de educación popular, comunicación popular también, y en tercer lugar, solidaridad permanente con algunas comunidades del pueblo nación mapuche. ¿En qué se ha traducido esto? Por ejemplo, llevamos 22 años haciendo la Escuela de Verano Ernesto Guevara. Hemos participado en diversas actividades de formación política, actividades de educación popular y en medios de comunicación. Por ejemplo, en Chillán fuimos parte de El Boleto, sacamos otro que se llama El Huerquén, después fuimos parte de, o levantamos El Inquieto, después fuimos parte del Irreverente durante 8 años y actualmente estamos trabajando en lo que es Revuelta TV, que es un medio de comunicación popular que sale por Facebook y por YouTube. Y además, como Inquietando, también tenemos un Facebook de Inquietando desde el mar. Abner, ¿con qué otras organizaciones tienes lazo Inquietando? En estos 28 años hemos tratado de desarrollar alianzas con distintas organizaciones y, por ejemplo, hemos creado centros culturales, hemos hecho educación popular en Chillán, Rancagua, Santiago, Valparaíso, Antofagasta. Hemos impulsado trabajo con estudiantes universitarios secundarios en Chillán, en Talca, en Rancagua, en Antofagasta. Hemos sido parte de algunas organizaciones, como por ejemplo de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío en Chillán. Trabajamos con la Central Unitaria de Trabajadores de Ñuble. También fuimos parte, y algunos del Inquietando fuimos dirigentes de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales de Chile, de ANDA. Ahí conocimos a la dirigente de acá, conocimos a Jenny en ese periodo. Estuvimos trabajando en el Colegio de Profesores de Rancagua, en la Coordinadora Primero de Mayo Clasista y Combativo, que fue previo al surgimiento de la Central Clasista. Y también participamos algún tiempo en lo que fue la experiencia del Movimiento Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Y hoy día, en la actualidad, tenemos alianzas, trabajo en conjunto con el Polo Clasista. Somos parte del Polo Clasista. Somos parte de la Coordinación por la Soberanía de los Pueblos, por la soberanía de los pueblos sobre los elementos naturales. Y somos parte de la Red por la Democracia Comunal y el Poder Popular, que es una organización que se creó hace poquitito. Pero hacia atrás también hemos participado de otras instancias de alianzas y coordinaciones. Por ejemplo, fuimos parte de la experiencia de los Hijos de la Rebeldía, por ahí por el año 2000, de Cultura Mirista, que también fue como por ahí por esa época. Fuimos parte, creadores, de hecho, de la Coordinadora por la Protesta Popular. Participamos después de una instancia que se llamó La Articulación. Fuimos parte de la coordinación Antiapec 2019, entre otras tantas espacios de alianzas y de coordinación. Inquietando desde el Margen tiene un proyecto. Nuestro proyecto parte de 5 ejes de direccionalidad estratégica. El primero, y que para nosotros es uno de los fundamentales, es la alianza estratégica con los pueblos originarios. Significa que el movimiento popular chileno que se vaya estructurando tiene que generar una relación de colaboración con el movimiento autonomista del pueblo nación mapuche. Esa alianza es de carácter estratégico porque tenemos enemigos comunes a largo plazo, como son las empresas transnacionales y como es el Estado chileno, y en el caso de los mapuches, el Estado argentino también. Y esta alianza debe permitir que ambos pueblos, marchando por carriles distintos, podamos entrelazar nuestras luchas y colaborarnos mutuamente de forma permanente. El segundo eje es la continentalidad de la lucha. Pensamos que hoy día no es posible pensar en una revolución de carácter nacional. La revolución necesariamente tiene que ser al menos en el marco de la frontera continental. Abyayala en su conjunto tiene que luchar por su liberación colaborándonos entre los distintos territorios de nuestra América. La defensa del poder de los pobres sería nuestro tercer eje. La defensa del poder de los pobres tiene que ver con que Inquietando sostiene que hay que construir el poder popular y ese poder popular tiene que materializarse, tiene que concretarse en un territorio y eso hay que defenderlo. Porque ese va a ser un poder en paralelo al capitalismo, en paralelo y por fuera el poder del Estado, y eso va a significar entonces que va a molestar a los capitalistas, va a molestar al Estado burgués contra insurgente que defiende a los y las capitalistas, y vamos a tener que defender ese proceso. Defenderlo desde el punto de vista legal, defenderlo desde el punto de vista material, defenderlo de los narcos, defenderlo de la delincuencia, defenderlo de la penetración ideológica de los sectores reformistas, defenderlo de los ataques que va a ejercer de forma directa el Estado. En cuarto lugar, pensamos que este proyecto implica una construcción y una reconstrucción permanente de memoria histórica, sin dejar huella, sin dejar de una manera tangible lo que hemos ido construyendo y sin recuperar la memoria de lucha de los pueblos del pasado, es imposible generar identidad para que tenga proyección estratégica lo que estamos construyendo. Entonces, la memoria histórica es un eje fundamental. Y por último, la lucha contra todo tipo de dominación. Acá no se trata solo de luchar contra la dominación de una clase sobre otra clase. Tenemos que luchar en contra de la dominación del patriarcado, tenemos que luchar en contra de la dominación del ser humano sobre la naturaleza, tenemos que luchar en contra de la dominación de especie. Aquí hay un tema fundamental que hoy día está muy en boga en Chile, que es el antiespecismo. Tenemos que hacernos cargo de que el ser humano no es la única especie que tiene que privilegiarse a costa de las demás especies. Tiene que haber una relación armónica con la naturaleza, con los animales, etc. En contra de la dominación de etnia o racial. También es una cuestión fundamental dentro de una propuesta revolucionaria, contra todo tipo de dominación de género, de nación, por supuesto de clase, pero este eje lo que plantea es que la lucha es contra todo tipo de dominación, y ya sabemos que la explotación necesita de la dominación, o sea, una cuestión estratégica. Luego, nosotros y nosotras decimos: para construir una organización popular hoy día necesitamos tener criterios de construcción de organización. No nos sirve cualquier tipo de organización popular. La organización popular que tenga proyección revolucionaria debiese construirse con protagonismo de todos y todas sus integrantes. Todos quienes participan de manera protagónica. En segundo lugar, el proyecto que se levante, la organización, los planteamientos deben ser radicales. Pero no solo radicales en la forma, sino que sobre todo radicales en el análisis profundo de lo que queremos transformar. Y eso implica la transformación de raíz de las estructuras económicas, pero también la transformación de raíz de las estructuras ideológicas, del lavado de cerebro que nos ha hecho el neoliberalismo en nuestros territorios. La autogestión. Tenemos que ser capaces de generar nuestros propios recursos económicos, teóricos, hay que hacer autogestión teórica, no basarnos en experiencias de otras latitudes, no basarnos solo en experiencias del pasado, tenemos que gestionar, tenemos que producir una teoría que sustente la transformación revolucionaria hoy día en el Chile de hoy, 2023, la autonomía estratégica del movimiento popular. Ese movimiento popular que hoy día no existe, que fue derrotado estratégicamente en el año 73, hay que reconstruirlo, pero hay que reconstruirlo con total autonomía del capitalismo, con total autonomía del Estado y, ojo, con total autonomía de los partidos políticos que trabajan siempre en función del Estado o que se venden al capitalismo. Entonces el movimiento popular tiene que generar capacidades políticas propias. Y por último, el antagonismo, que para nosotros es fundamental, porque el antagonismo tiene que ver con lo siguiente. Hay cuestiones que son alternativas. A nosotros no nos sirve una alternativa al capitalismo, porque igual vas a tener una sociedad que domine. El socialismo podría ser una alternativa al capitalismo, pero el socialismo también es la dominación de una clase sobre otra. Es como dar vuelta a la tortilla, pero continúa la dominación. Por eso es que nosotros y nosotras planteamos que el antagonismo es construir un nuevo tipo de sociabilidad, una nueva forma de relaciones sociales, valóricas, éticas, morales, por lo tanto, y en base a eso, entonces, desarrollar la sociedad que nosotros esperamos construir. De este criterio de construcción, del antagonismo, surge la idea de las comunidades valóricas, es decir, en ausencia de grandes proyectos económicos o de grandes proyectos políticos de transformación social, entonces lo valórico, lo moral, se transforma en la esencia de la revolución. Entonces una comunidad valórica es una comunidad en un territorio determinado que empieza a compartir los criterios de construcción de organización, los valores revolucionarios, la voluntad de transformación y en la lucha constante entonces se van generando estos lazos, esta construcción de comunidad que sería la esencia de un proyecto revolucionario hoy día. Y a partir de esto, de esta idea de la comunidad valórica, entonces como piso es posible ir construyendo una economía que apunte a la construcción de un nuevo modo de producción. Es decir, comunidad valórica como base y una economía para el poder popular que vaya generando un nuevo modo de producción en una relación dialéctica entre las transformaciones que tienen que ver con el ámbito de lo ideológico y las transformaciones que tienen que ver con el ámbito de lo material, pero en el aquí y en el ahora, del análisis concreto de la realidad concreta, no en un eventual triunfo del socialismo en 30, 40, 50 años más, sino que se construye aquí y ahora. El mundo de hoy ya no es el mundo de la Guerra Fría. El mundo de hoy está dividido en bloques geoestratégicos, pero los bloques son capitalistas. Aquí no es la lucha entre socialismo y capitalismo. Acá es la lucha intercapitalista, interburguesa, interimperialista. Entonces, por un lado tenemos el G7, por otro lado tenemos los BRICS. Y ese contexto mundial de dos grandes bloques geoestratégicos se expresa también en Latinoamérica en lo siguiente. En Latinoamérica hay gobiernos y estados que se alinean con los intereses del mundo anglosajón, básicamente el G7, y hay países, estados, gobiernos que se alinean con los intereses de los países BRICS. Y entonces generan una pugna al interior de Latinoamérica, una pugna por qué empresas transnacionales van a lucrar con los recursos que la naturaleza nos ha dado en nuestro territorio. Y ahí hay un problema muy grande porque los proyectos capitalistas de ambos bloques se disputan nuestra riqueza a costa del problema medioambiental, de la sobreexplotación de la mano de obra, a costa de perder la soberanía de los pueblos sobre sus elementos naturales y perder la soberanía de los pueblos incluso sobre los alimentos, la soberanía alimentaria. En el caso de Chile, esto se viene produciendo hace ya 50 años. En el caso de Chile, nosotras tuvimos un golpe de Estado que significó una derrota estratégica del movimiento popular. Y el bloque más alineado con el mundo de los BRICS va a conmemorar en Chile los 50 años del golpe. Va a conmemorar los 50 años del golpe. Pero quienes estamos desde la autonomía de los pueblos, decimos que lo que tenemos que conmemorar más que los 50 años del golpe, tenemos que conmemorar los 50 años de memoria, resistencia, organización y lucha que ha continuado hasta hoy. Esto no paró el año 90. Entonces, esos 50 años nos encuentran hoy día en una gran discusión dentro de los sectores populares acerca del enfoque que tiene que tener esta conmemoración. Nosotras y nosotras, en Inquietando desde el Margen, decimos que acá no podemos restringir la conmemoración a la violación de derechos civiles y políticos. Es necesaria la creación de una nueva visión de los derechos de los pueblos. Y esa nueva visión de los derechos de los pueblos tiene que incluir también los derechos de la naturaleza. Entonces, estamos en una pugna en este año 2023 acerca de los contenidos que debe tener una conmemoración de 50 años. Y es, por lo tanto, necesario un cambio de paradigma en la visión que tenemos de los derechos de los pueblos y la naturaleza. De los 50 años, para nosotros y nosotras es fundamental el desarrollo práctico concreto del proyecto político. Y la bajada que tiene para nosotros es la economía para el poder popular. No son economías marginalizadas, no son economías de la sobrevivencia y de la resistencia. No, estamos hablando de una economía que dé sustento, una economía que afirme la lucha de los pueblos. Entonces, una economía para la lucha, un intercambio de bienes y servicios entre organizaciones que están peleando contra el capital y están peleando contra el Estado que defiende el capital. La economía para el poder popular para nosotros es fundamental. Y a nivel internacional se hace urgente que se cree una red de solidaridad con la economía para el poder popular. Y esa red de solidaridad con la economía para el poder popular nos ayudará a quienes estamos en Chile hoy día a difundir nuestro proyecto político, a difundir los ejes de direccionalidad estratégica, los criterios de construcción de organización, la necesidad de construcción de comunidad valórica y la comunidad valórica de la manito con la economía para el poder popular. Pero la economía para el poder popular implica levantar proyectos productivos concretos. Y en ese sentido, lo que nos interesa como Inquietando es generar redes de economía para el poder popular entre organizaciones mapuche en resistencia y organizaciones del pueblo pobre y marginado urbanas en resistencia. Y ahí queremos, por ejemplo, traer productos que están en comunidades mapuche cosechando, traer esos productos, frutos secos, avena, papas, etcétera, etcétera, traerlos a la ciudad, a distintas ciudades, y comercializarlos con una marca propia, comercializarlos entre sindicatos, comités de allegados y allegadas, en fin, distintas organizaciones populares, y sobre todo nos interesa llegar con las redes de abastecimiento, con las ollas comunes, con todo esto que se generó a raíz de la revuelta y la pandemia. A eso es lo que nosotros estamos apuntando con la idea de economía para el poder popular. En definitiva, lo que nosotros hoy día necesitamos es levantar unidades productivas concretas que nos permitan el sustento, el alimento a aquellas comunidades que están peleando contra el capitalismo y contra el Estado. Avanzamos, vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nosotros producimos todo y ellos no producen nada, violentan la vida entera y me van a hablar a mí de barrio.

porque ahí los compañeros de Radio El Grito andan compartiendo unos micros que hicieron para un fondo concursable del ENACOM. Hablaron de los de las organizaciones del territorio, y nosotros nos vamos con los que juntan, y esos son los yuyeros. Así que prestamos oreja a la convoyada, material de Radio El Grito. Cuando uno quería hacer un viaje de eso, nos convoyábamos a algunos vecinos y nos íbamos juntos. Aprender otras cosas, llevar y contagiar y la esperanza. Y resistir a... La convoyada. La convoyada. Una recorrida por el Valle de Tras la Sierra a través de experiencias productivas comunitarias. La convoyada. La convoyada. Hoy les presentamos Las tierras, las manos. Capítulo 27. Yuyeras del milagro. A Ramona le gusta trabajar juntando suyos. Mercedes cuenta que son de guanaco boleado y que también hacen arrope. A Mariana también le gusta andar en el monte. Empezaron hace ya varios años a trabajar con gusto, pasar el mal tiempo, ganar una moneda y valorizar el campo. Bueno, yo soy Ramona. También soy del Milagro. Me gusta trabajar junto al Yuyo. Trabajar en Guerra. Mi nombre es Mercedes. Somos de acá de Guanaco Boleado. Representamos el grupo del Milagro. También trabajamos juntando Yuyo. Hacemos otras cosas como arrope. Trabajamos con un grupo importante, que son todas mis compañeras, en el cual yo estoy muy orgullosa de serlo. Yo soy Mariana, también soy del proyecto del Milagro y me gusta juntar los yuyos. Bueno, empezamos juntándolos, poniendo a prueba los yuyos, juntando los yuyos, y al ver que nuestro grupo los unimos un poco cada día más, seguíamos juntando, y al ver la importancia que tiene el yuyo, el campo y todo, es una cosa que nosotros, en persona, yo me he criado en el campo y a mí me gusta el campo, y es una cosa que yo lo hago con orgullo, porque me he criado juntando yuyos y es una cosa que me gusta. Nos gusta mucho la hierba medicinal. Ahí cuando está el temporal de yuyo, ya se junta mucho. Eso es lo único que es. El trabajo sí. que hace. Poleo, carqueja, peperina, caballo, palo azul, palo amarillo, cancha al agua, carqueja, ortiga. Todos los yuyos que todos están yuyos. En el campo. Oleo, burrito, cedrón, toronjil, romero, jarilla, la tamisqui. La tamisqui también. Artemisa. Tareas que se hacen más plenas, más fáciles, entre varias. La vida en el campo es dura, pero también es más sana. La revalorización del campo, la migración desde las ciudades. Cambió mucho. Ahora trabajamos en conjunto y se nos hace más pleno, más fácil el trabajo, y los rinde un poco más también. Porque antes juntamos el yuyo nosotros, cada uno por su medio. Y eso lo entregamos a ciertas personas que venían a comprar el yuyo y se lo sacaban por menos que nada. En cambio ahora no, porque nosotros quizás vendimos 2 kilos y superamos a un bolsón que pesaba 30 kilos y sacamos el valor de 2 kilos de ahora. Ese es el rendimiento que nosotros vimos, y por eso es que los esperamos de trabajar en grupo y trabajarlo por cuenta de nosotros. Yuyeras del Milagro. No, esos son los malos modos, siempre los enterramos antes de llegar, porque no, en el grupo de nosotros no pasa eso, no. Gracias a Dios no pasa eso, porque siempre los reunimos, también somos pocos también, y todo lo hacemos armoniosamente. Todo queda en nosotros, unimos lo que no tiene ella, tengo yo, lo que tiene ella, y así enteramos el pedido que nos pide. Las tierras, las manos. Capítulo 27. Es todo natural el campo. No tiene químico, no tiene nada. Pero la verdad que en los yuyos a veces son remedios muy eficaces para el problema de dolor de garganta, un simple resfrío, en fin. Ahora sí es más complicado que el médico. El fuego, el daño de los incendios, el dolor del campo, la falta de agua, enfrentar las problemáticas que acechan el territorio. El incendio, la verdad, nos ha dejado muy con mucho problema, porque se quemó mucha parte del monte, árboles que no se habían quemado hace muy muchos años, se destruye todo. El fuego es una cosa que hace muy mucho daño. La verdad, para el campo es doloroso. Crearse el propio trabajo, ser mujeres en el campo, aprender desde las antepasadas, las abuelas, conocer los usos locales. Bueno, yo, a mí me gusta trabajar los yuyos, y si hay otro trabajo yo voy a trabajar. Yo sí trabajo junto con mi mamá, junto con los yuyos, con ella, porque ella me enseñó a juntar los yuyos. Así que mi abuela era también juntada a algodón, ella también. ¿Acá? No, allá en mi pago, en el Chaco. El sueño que nosotros tenemos es que siga el proyecto para seguir nosotros teniendo trabajo, porque si no sigue el proyecto, nosotros tampoco podemos seguir. Así que si nosotros juntamos el yuyo, vamos a tener que volver a la vida de antes. Silvana Coboleada es un pueblito chiquito, pero de muy buena gente. Tranquilidad, juntamos yuyo. Muy tranquilo. Ahora queremos que llueva, para poder juntar yuyo. Como que vuelva otra vez la cosecha. Siempre ha sido el problema del agua. Y antes, en vida de mis viejos y parte de la mía también, había que acarrear el agua para todo, salvo comprar un tanque, la comuna, estacionarlo en un aljibe, una pileta. Pero el problema ha sido del agua. Hasta hace más o menos 7 años, el grupo se puso a trabajar y hizo esta red de agua, que se cisternas y todo, y se pudieron suministrar muchos vecinos. El problema del agua, pero eso es como para consumo, no da para siempre. Soñar con continuar, seguir con el proyecto, seguir teniendo trabajo. Bueno, el milagro es porque lo juntamos, y aparte nuestra capilla se llama la Virgen del Rosario del Milagro. Así que en honor a ella, como empezamos con la comisión de la capilla, a trabajar con ella primero, después fue por las redes de agua, después por los yuyos y por lo que estamos ahora, ver si se puede hacer el galponcito para trabajar. De ahí surgió el nombre para el grupo. Todo a mano se trae, se trabaja en casa, se procesa en casa, ahora todo a mano. Por el momento todo a mano. Hasta que se logre de que se termine el galpón, bueno, ya veremos qué pasa. Construyendo un galponcito propio, están las máquinas y todo, pero todavía no se ha logrado. Yo soy la joven, así que haga. La del milagro soy yo. Ya está en eso. Ya estoy así. Bueno, sí. Le diremos que se anime y que se acople al proyecto, y trabajamos todas juntas. Una a la otra los damos la mano, así que por eso no habría problema. Cuando uno quería hacer un viaje de eso, nos convoyábamos a algunos vecinos y nos íbamos juntos. Aprender otras cosas, llevar y contagiar y la esperanza. Y resistir a... La Convoyada. La Convoyada. Sus eras el milagro. Una recorrida por el Valle de Tras la Sierra a través de experiencias productivas comunitarias. La Convoyada. La Convoyada. Cosechando por el monte, algarrobas, chañares y molles, pa' la harina y pa' la rope, y para endulzar la salida una panzada de mistoles. Que pa' vivir mejor no hay que andar tras la plata, más bien cosechar lo que nos da la pacha. Y pa' cuando azote el sol, añapa de algarrobo, que es la bendición de los montes adentro. Qué hermoso andar con la familia cosechando por el monte. Se va la trita nada más, compadre. Mi abuelita ya por Macha cosechaba todo el día. Mi madre también lo hacía, en la tradición de nuestra familia. Hoy lo hacemos con nuestros hijos y los amigos con alegría. Los changuitos empachados de la cosecha tunera, en las tardes arroperas son el néctar de la tierra. Te juro, esto es una fiesta, vamos pa'l monte, no se lo pierda. Y aunque la seca sea grande, la garroba es un diluvio, los duendes van pintando el monte de un nuevo mundo. Qué hermoso andar con las changuitas cosechando por el monte. La fiesta del monte a través del trío Chuncano, una banda que ya no podemos reconocer de ningún valle en particular de Córdoba. Es un poco de Parabachasca, sin duda de Tras la Sierra, y ¿quién te pelean acá si no dicen que son de Punilla? Aquí los trío Chuncano, presentes también en la mañana del sábado. Recolectores. Acopio informativo semanal. No se nos va este Recolectores sin pararle la oreja a Caro Contino, nuestra compañera, nuestra recomendadora oficial de actividades culturales para hacer en el Valle, de cuestiones valiosas, digamos, para pararle la oreja y apuntarle en este fin de semana. La actividad que vamos a compartir ya comenzó este viernes, hoy sábado tiene su segunda jornada, así que paramos la oreja a Caro reportando entre semana para la salidera, para el espacio que tiene la Agenda Cultural de Punilla, ese Facebook que podés chusmear para enterarte de todo, en Panorama, en Radio Panamericana. La escuchamos a Caro entonces profundizar sobre este encuentro de afrodescendencias aquí, que vale la pena apuntarle de ahí a Yardino, directo. Estamos de nuevo aquí con la salidera, en este caso para cumplir plenamente con nuestra función de invitarlos a actividades valiosas que se desarrollan en nuestro valle. En este caso estamos hablando del segundo festival Afroserrano, que se va a estar realizando en la localidad de Villa Yardino los días 11 y 12 de agosto. El objetivo de este evento es conmemorar el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Este evento cuenta con la participación de representantes de varias provincias argentinas y se espera que sea una oportunidad para honrar la memoria de las mujeres afrodescendientes, destacando su lucha y reconociéndolas en el rol que han cumplido en la historia argentina. Durante este encuentro habrá muchas mujeres que podrán compartir su experiencia relatando la importancia de la lucha por la libertad del colectivo afrodescendiente de Argentina. La grilla de este festival es muy nutrida, muy muy completa, comenzando el viernes 11 a las 18 horas en el Cine Teatro Alejandro Giardino. Allí se realizará la bienvenida y apertura de este encuentro a cargo de los organizadores, que son los afrodescendientes del Valle de Punilla. Habrá lectura de poemas y reflexiones sobre la mujer afrodescendiente en las sierras de Córdoba y ponencias a cargo de mujeres afrodescendientes argentinas, en este caso pertenecientes a la Delegación Santa Fe. También videos documentales y performances artísticas en danza y percusión. Esta etapa del festival tendrá su culminación a las 20 horas con la presentación de la obra de danza teatro de Mujerada, denominada Yabas, arquetipos de la simbología de Orillaz. Al respecto, tenemos la suerte de poder contar con la palabra de Sol Duarte. Ella nos habla más sobre este festival y sobre su participación en el mismo. Mujerada presenta este viernes Yabas, arquetipos femeninos de la simbología de Orillaz, en el Cine Teatro Alejandro Giardino a las 20 horas. Agradecemos a las mujeres afrodescendientes del Valle de Punilla por promover el espacio para el encuentro y el debate que dejan ver las problemáticas públicas y las demandas sociales asociadas a las luchas de las mujeres afroamericanas, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Desde Mujerada nos sentimos agradecidas por la experiencia, nos fortalecemos con nuestro trabajo, promoviendo la cultura y la memoria yorubá y afrolatina, el poder femenino de las yabás y la ecología en el cuidado de la naturaleza y de nuestro territorio. A través de la narración de las mitologías y de la simbología de Orillaz, nos conectamos con las fuerzas de la naturaleza y la defendemos. Habiendo escuchado las palabras de una de las tantísimas personas que participan de este festival, vamos ahora con lo que estará sucediendo el sábado 12. ¿Por qué? Desde las 11 horas, en la Plaza de la Música, ubicada en el barrio Santa Cecilia de Villa Giardino, habrá un gran escenario. Por allí estarán pasando muchísimos artistas de la provincia de Córdoba. Será realmente un encuentro, ya que allí se darán cita manifestaciones artísticas que tienen que ver con lo folclórico argentino, pero también, obviamente, con lo afro y con lo latinoamericano. O sea, será realmente, y en todo el sentido de la palabra, un encuentro de culturas. Para mayor detalle sobre todas las actividades que se van a estar realizando en el marco de este festival, les recomendamos que pasen por Agenda Cultural de Punilla en Facebook. Allí estarán subidas las grillas donde pueden consultar el horario aproximativo de las distintas presentaciones, que abarcan prácticamente todo el día, empezando a las 11:30 con el desfile de la agrupación gaucha del barrio Santa Cecilia y culminando con la presentación a todo vapor de la comparsa Monteflor, que viene desde San Marcos Sierras, y la cuerda de candombe, La Colores. Se trata entonces de un evento realmente imperdible, no solo por todo lo que ofrece a nivel artístico, que es mucho y variado, sino también por el trasfondo, todo lo relativo a la afrodescendencia en Argentina, específicamente en Córdoba. Sobre esto, una de las personas que está atrás de la organización del festival, Marta Rocha, es una de las personas que más puede ayudarnos a saber sobre este tema. Para ello, hemos subido una entrevista que le han realizado en el medio CDM a la Agenda Cultural de Punilla. Allí Marta se explaya sobre este tema en una entrevista muy, muy, muy interesante que recomendamos escuchar. Y con esto nos despedimos hasta la próxima salida de nuestro micro que hace recomendaciones para disfrutar de todo lo que nos da nuestro Valle de Punilla. Sin querer, que me junté sin querer. Ay, que se juntó y él se juntó, que me

en este cierre de Recolectores, de este rato compartido entre gente que junta, que acopia, que choricea, que tiene ahí en el morral, en la mochila, cosas para compartir. Les deseamos la mejor semana posible y nos encontrás con todos los programas de Recolectores en radioroja.com. Te vas ahí a la pestañita de Recolectores y te los escuchás cuando quieras, los compartís, lo que vos quieras ahí en nuestra casita digital radioroja.com.ar. Buena semana de vuelta, un abrazo y que estén muy bien. Recolectores, acopio informativo semanal.